Tarea 2. Usted va a escuchar 4 conversaciones. Escuchará cada conversación 2 veces. Después debe contestar a las preguntas, de las 7 a la 14. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. 1. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Mire, soy una profesora de ciencias del Instituto Monastil de Elda y me gustaría tener información sobre las visitas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Pues dígame, está hablando con la persona encargada de ese tema. Pero antes de nada, ¿querrían visitar una parte o todo el complejo? No lo sé. Dígame usted, ¿se puede hacer todo en un día? Bueno, por poder sí se puede, pero no es aconsejable porque los niños se cansan. No son tan niños, tienen entre 15 y 17 años. Es lo mismo, se agotan. Son adolescentes y al final no prestan atención. De acuerdo. Entonces, si no recuerdo mal, hay 4 edificios para visitar. El Hemisféric, el Oceanographic, el Museo de las Ciencias y el Umbracle. Exacto, los conoce muy bien. Sí, yo ya estuve con mis hijos y lo vimos todo. Ahora es diferente, son 40 estudiantes y no sé muy bien qué hacer. Yo le aconsejo que visite el Museo de las Ciencias y el Hemisféric, en ese orden, y me explico. En el museo se pueden pasar toda la mañana viendo y experimentando con todos los aparatos expuestos. Es muy divertido y pueden estar de 9 a 1. Bien, después les daría una hora para descansar y... ¿luego? Y luego los llevamos al Hemisféric a que se vean una película en formato 3D y ahí decide usted el tema, porque hay un gran abanico de posibilidades. Fantástico, pero muchos de ellos se dormirán. Sí, suele pasar, pero es una forma de que estén relajados. Si contrata las sesiones de planetario, matará 2 pájaros de un tiro. No le entiendo. Claro, porque el estudio de los planetas está en primero de bachillerato y con esta película aprenderán todos sus nombres y posiciones. ¡Qué maravilla! De acuerdo. Lo voy a hablar con la jefa de estudios y le volveré a llamar. Perfecto, señora. A su servicio. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Mire, soy una profesora de ciencias del Instituto Monastil de Elda y me gustaría tener información sobre las visitas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Pues dígame, está hablando con la persona encargada de ese tema. Pero antes de nada, ¿querrían visitar una parte o todo el complejo? No lo sé. Dígame usted, ¿se puede hacer todo en un día? Bueno, por poder sí se puede, pero no es aconsejable porque los niños se cansan. No son tan niños, tienen entre 15 y 17 años. Es lo mismo, se agotan. Son adolescentes y al final no prestan atención. De acuerdo. Entonces, si no recuerdo mal, hay 4 edificios para visitar. El Hemisféric, el Oceanographic, el Museo de las Ciencias y el Umbracle. Exacto, los conoce muy bien. Sí, yo ya estuve con mis hijos y lo vimos todo. Ahora es diferente, son 40 estudiantes y no sé muy bien qué hacer. Yo le aconsejo que visite el Museo de las Ciencias y el Hemisféric, en ese orden, y me explico. En el museo se pueden pasar toda la mañana viendo y experimentando con todos los aparatos expuestos. Es muy divertido y pueden estar de 9 a 1. Bien, después les daría una hora para descansar y... ¿luego? Y luego los llevamos al Hemisféric a que se vean una película en formato 3D y ahí decide usted el tema, porque hay un gran abanico de posibilidades. Fantástico, pero muchos de ellos se dormirán. Sí, suele pasar, pero es una forma de que estén relajados. Si contrata las sesiones de planetario, matará 2 pájaros de un tiro. No le entiendo. Claro, porque el estudio de los planetas está en primero de bachillerato y con esta película aprenderán todos sus nombres y posiciones. ¡Qué maravilla! De acuerdo. Lo voy a hablar con la jefa de estudios y le volveré a llamar. Perfecto, señora. A su servicio. 2. Clara, he decidido irme a vivir a otra ciudad. Pero, ¿qué dices? ¿Y dejas el trabajo? ¿Y a tus amigos? Sí. No puedo más. Necesito un cambio radical de vida. ¿Pero qué te ha pasado? Si este fin de semana lo hemos pasado en grande. No sé. Me doy cuenta de que mi vida no avanza, de que no hay novedades, sorpresas, entusiasmo, de que esta ciudad está muerta y yo necesito airearme. ¿Airearte? Yo sí que te voy a airear. ¿En serio? ¿Ves? Es que nadie me toma en serio. Ni tú, ni mis padres, ni nadie. Pues claro. ¿Cómo te vamos a tomar en serio? Si resulta que aquí tienes un trabajo fijo, tienes un apartamento propio... Tienes a todos tus amigos. ¿Qué más quieres? Un novio rico y con dinero, como diría tu madre. Pues no vas listo ni nada, con lo mal que está la situación. ¿Se lo has dicho a tus padres? No, se lo he insinuado porque como tengo un amigo en Nueva York, les he dicho que me voy a ir a pasar un tiempo. ¿De vacaciones? No, no, ¿qué dices? ¿Para quedarme? Ya me he puesto en contacto con él y me ha dicho que me puedo quedar en su casa y que además cree que puedo encontrar trabajo enseguida. Lo conocí por internet. Pero tú estás mal de la cabeza. ¿Te vas a casa de un desconocido? ¿Y si es un asesino en serie? Ay, de verdad, Clara, qué aguafiestas eres. ¿Por qué no voy a poder confiar en una persona que me ofrece su ayuda? Porque hoy en día nadie da nada por nada.